la zona de Capital Federal, ¿sí? De cada dos personas, de cada dos matrimonios, uno se divorcia, ¿sí? Cada hora y media, 77 matrimonios deciden divorciarse. Y estamos hablando de matrimonios que hicieron todo legalmente, ¿no? Descartado está en esta encuesta aquellos matrimonios, aquellas parejas que simplemente están juntas y que por ahí se separan y cosas así. Estamos hablando de solo matrimonios. Así que cada hora y media, 77 matrimonios destruidos. Es un índice bastante alto. Me da que pensar, ¿no? Esto y cómo quisiera, ¿no?, que nosotros en esta noche y todas las demás noches que aprovechamos en reunirnos en este lugar, que también compartamos lo que nosotros aprendemos acá, ¿sí? Porque aquellos matrimonios pueden ser familiares, pueden ser de amigos, y sería muy loco, ¿no?, que uno se pueda quedar callado frente a esta realidad, o tener familiares que le toque vivir esta realidad de una separación, y nosotros simplemente estar callados. Creo que de la manera que Dios nos bendice a cada uno de nosotros, nosotros también tenemos que bendecir a otros matrimonios, ¿sí? Y enseñarles que tenemos un arquitecto que nos enseña a cada uno de nosotros, albañiles, a edificar nuestro matrimonio, ¿sí? Creo que si hoy en Argentina todos los matrimonios tuvieran a Cristo en su corazón, creo que esta estadística sería totalmente diferente. Sería totalmente diferente. Si nosotros construimos de la manera que Él lo dice, si nos ponemos en sus manos y hacemos el diseño que Él nos dice que nosotros hagamos, si utilizamos los materiales que Él nos dice que utilicemos, qué diferente sería esta realidad. Me alegra ver tantos albañiles y albañilas en este lugar. Interpreto que si están en este lugar es porque ustedes tienen ganas de construir, no de destruir. Eso me alegra muchísimo. Me gustaría que este grupo aún siga creciendo más y que nosotros podamos interesarnos también por las demás personas y que podamos compartir también que hay un arquitecto, ¿sí? La pareja son los albañiles que juntos en un momento decidieron construir un edificio, ¿sí? Y la realidad que no está en la habilidad de cada uno de los que contraen el matrimonio. Decir, bueno, yo sé esto, yo sé el otro. Sino que la diferencia va a estar en que cada uno de ustedes, como albañiles, puedan obedecer a aquel que la tiene clara. Aquel que diseñó el matrimonio, ¿cómo iba a ser? Aquel que nos dijo, bueno, ustedes van a seguir estos consejos, estos pasos, para que su matrimonio sea bueno. Para que tengan una construcción aún más excelente todavía, de la que ustedes solos podrían hacer. Evidenciado está. Hoy en afuera, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Que albañiles solos, ya vemos cómo las estadísticas mostraron que los albañiles solos, sin el arquitecto, no funcionan. Es una realidad. Tengo apuntado algunos materiales que nosotros podemos utilizar. Uno es la confianza. Así como compartía Maxi adelantando en los domingos y cuando él anunciaba, y hoy también cuando compartió acá, que hablaba el tema de la confianza. Ningún matrimonio va a sobrevivir si no tiene confianza. Y a veces este problema es algo que ataca muchísimo a los matrimonios. Ataca muchísimo. Es la realidad. Estoy hoy por ahí, hago una pausa, estoy de este lugar, soy un matrimonio joven, la verdad que con mi esposa día a día aprendemos del Señor, día a día nos esforzamos en querer hacer las cosas como Dios manda. La verdad que desde que nosotros empezamos las reuniones de matrimonio, que son hace muchísimos años, nuestra realidad cambió, nuestra familia cambió, cuando dejamos que el Señor entre en nuestro matrimonio. Tuvimos dificultades, como cualquier matrimonio, creo que ninguno está exento de las realidades. Simplemente no es porque sean matrimonios malos. Simplemente es que la persona que está al lado mío es diferente a mí. Y ella que se para de este lado sabe que yo soy diferente a ella. no van a encontrar una persona igual a ustedes. Hoy el mundo simplemente agarra y dice, no, la verdad que no congeniamos, la verdad que se acabó esto, no hay confianza, no hay esto, no hay el otro, listo, decidimos separarnos. Intentando buscar por ahí a veces, en algunos casos, a alguien igual. Y la verdad que se cansan de buscar, porque no van a encontrar a alguien igual. Nosotros tenemos que aprender a convivir, aprender a ser conscientes de que la persona que está al lado mío es diferente. Que a veces hay cosas que a mí me molestan y que a ella no. Y viceversa. Cuando nosotros somos conscientes de que somos diferentes, empezamos a caminar un camino por ahí mejor todavía. Cuando hay respeto, cuando tenemos confianza el uno por el otro. ¿Sí? Hablamos de confianza y por ahí lo primero que a mí se me venía a la cabeza cuando hablaba con Maxi con respecto al tema de la confianza, y uno es lo primero que se le viene a la cabeza, son infidelidades. Porque uno está acostumbrado, eso lo escucha en el trabajo, lo escucha con los vecinos, ya sea encargada, ya sea de la manera que sea. ¿Sí? Pero también se habla muchas veces el tema de, bueno, como decía Maxi, prestar el auto. Y a veces nosotros decimos, bueno, le presto el auto y no hay un pozo que deje en el camino. Así que no te lo doy, porque el tren delantero no me va a durar nada. Así que no te lo doy, no confío en la persona. De la otra parte también, por ahí, como decía Max, el tema de los chicos. No, no te lo dejo solo, pero ni a paro, vos. Te olvidás inclusive hasta de darle comer al perro, si no llego yo, no come el perro. Así que hay cosas que por ahí resultan graciosas y hay realidades que a veces son pesadas para los matrimonios y que tenemos que aprender a sobrellevar. ¿Quién puede amar a alguien si no confía en él? ¿Quién puede sentirse atraído por un amor que es incapaz de transmitir confianza? ¿Quién puede hacer eso? Lo que tenemos que buscar es un diálogo. En la palabra de Dios encontramos en Proverbios 18:21 que dice así: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Encontramos que la lengua tiene poder. ¿Sí? Esto me llamaba mucho la atención. ¿Cómo que poder? ¿Cómo que la lengua tiene poder? Y según este pasaje dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Nosotros podemos usar la lengua para destruir, para matar. Y hoy estamos enfocados en el área matrimonial. A veces uno dice, no, sí, yo amo mucho, la quiero mucho, que esto que el otro, pero la realidad es que cuando llego a casa, con mi lengua lo que hago es destruirla. A veces llego con la mejor onda y de la otra parte, lo que hace con la lengua es destruirme. Perdiendo esta idea de que somos albañiles. Y que Dios no nos manda hacer esto. Él dice, muchachos, chicos, chicas, matrimonios, ustedes en la lengua tienen poder. Pero si son constructores, no se dediquen a destruir. Úsenla para bendecir. Dice la palabra, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Podemos dar vida también. Podemos reavivar ese fuego en el matrimonio también. Tenemos estas dos posibilidades. ¿Cuál elegimos? ¿Cuál estamos dispuestos a hacer? ¿Estamos dispuestos a dejar un poco el orgullo, el egoísmo, a pensar un poquito más en la otra persona, un poquito menos en mí, para que esto funcione? Siempre pienso en mí, siempre lo único que tengo para el otro lado es reproches. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué hago con mi lengua? ¿Bendigo o maldigo a la persona que Dios puso a mi lado? ¿Qué es lo que hago? Después, a veces es fácil después llegar al trabajo y contar, no podemos saber lo que tengo al lado. Y muchas veces nos olvidamos que la persona que tengo al lado tiene muchas virtudes, muchas cosas buenas. Y tendríamos que tener más presente esto, que a veces los matrimonios lamentablemente no funcionan porque lo que hacemos con la lengua es destruirlo. ¿Sí? Hay otro pasaje que dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, más la buena palabra lo alegra. Hombre, por ahí hablo de hombre, pero sabemos que hablamos hombre y mujer. ¿Sí? Este pasaje está en Proverbios. Dice, la congoja vendría a ser como si fuese la tristeza, una cosa así, la tristeza en el corazón del hombre lo abate, más la buena palabra lo alegra. ¿Sí? Nosotros tenemos que construir dirigiéndonos con palabras de aprecio a la persona que tenemos al lado. Tenemos que ofrecer cumplidos. ¿Cuántos de los que están acá le piropean a su esposo o a su esposa? Hace unas cuantas reuniones atrás, lo que se había hecho como una actividad, una parte del desarrollo de la palabra, ¿sí? Se había puesto como tarea escribir algo lindo, ¿no? Para la otra persona. Esto hizo que muchas personas se conmovieran. Porque de repente nos dimos cuenta que hacía rato no decíamos cosas lindas a la persona que estaba al lado mío. Entonces esto conmovió. Fue algo lindo. Entonces nos damos cuenta que es necesario tener esta clase de actitudes con la otra persona. En vez de llegar del trabajo, por más cansado que uno esté y todo, decir una palabra linda o recibir a la persona que estuvo afuera todo el día, que tiene ganas de estar con la familia, recibirlo de una buena manera, atenderlo, es bueno. Si podemos tener esta parte, ofrecer cumplido, qué bonito vestido tenés, mi amor, qué rica comida me preparaste, en vez de con el tema de la desconfianza, decir, si te pones a hacer una sopa y la quemás, desconfío de que me va a hacer una comida linda, entonces qué ganas va a tener de esforzarse por hacerme una comida, buscar en internet, comprar un libro de recetas, qué ganas va a tener si lo único que recibe de mi parte son críticas. Entonces tengo que generarle confianza a la otra persona. Tengo que levantar el autoestima. Porque con mi lengua he decidido edificar, dar vida, reavivar mi matrimonio. Entonces tengo que tener estas actitudes. Tengo unos piropos por ahí que se acercan a pasajes bíblicos. Hay uno que no lo encontré en la Biblia, pero es muy parecido a lo de las bienaventuranzas. Bienaventurados los borrachos, porque ellos te verán dos veces. Bombón. Tengo otro que dice, si Adán por Eva se comió una fruta, yo por vos me comería la frutería. Otro que decimos cuando no están los chicos también. Con esta o me rajan de acá, tal pastor acá. Por favor, cérrame esa puerta. Otra que cuando no están los chicos también podemos hacer. Porque la realidad es que no nos casamos y estamos en casa y decimos toda cosita. Bella, tengo otra también que está buena, y es así. Pero este se dice así, de esta manera. Soy albañil. Me paro así. Pongo la cara. Mírame, Lau. Mírame, porque si no me... Mírame, por favor. Claro que yo estoy más nervioso que vos. Tantas curvas y yo sin freno. Eso igualmente, uno sabe, ¿no? Que hay horario y cosas así, pero estamos en matrimonio, ¿sí? Hay cosas que nosotros hacemos que pueden ser chistosas, hay cosas que nos pueden alegrar nuestro matrimonio, podemos hacer muchísimas cosas que nosotros sabemos que podemos reavivar nuestro matrimonio, actitudes para sacar una sonrisa, ¿sí? Podemos hacer muchas cosas, ¿sí? Que están dentro del ámbito. Hay un libro espectacular que yo se los recomiendo que lo lean, que es el libro Cantar de los Cantares, ¿sí? Que está en la Biblia, ¿sí? Hay un pasaje que dice así, mi amado es mío y yo suya. ¿Sí? Estamos hablando de un amor recíproco, algo que va y viene, algo que se dan mutuamente, cada uno de los dos. Una comunicación que es de dos personas. Una comunicación. Es un dar y recibir. Cuando empieza a cesar la comunicación, empieza esta edificación que estamos haciendo, se empieza a debilitar. Cuando nosotros dejamos que esto sea una rutina, se empieza a debilitar. Cuando a veces nos damos cuenta que pasa esto, cuando levantamos el teléfono y llamamos a casa y todos los días repetimos lo mismo. ¿Cómo están los chicos? Bien. ¿Vos? Bien. ¿Fueron al colegio? Sí, fueron al colegio. Ah, ¿qué cocinaste? No hay palabras. Todos los días repetimos lo mismo. Nosotros tenemos que buscar el diálogo. Este es uno de los materiales que Dios nos da para contrarrestar muchísimas cosas que a veces surgen en el matrimonio, ya sea como estamos desarrollando el tema de la confianza, para que esto se afiance un poquito más, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes cuando estaban de novios? O antes de novios, se supone que eran amigos, ¿no? Se estaban conociendo. Había una amistad, luego nos poníamos de novio, ¿sí? Y en el libro Cantar de los Cantares me llamó mucho la atención, cuando habla del matrimonio, habla también que esto es, representa el matrimonio formado por dos amantes y dos amigos al mismo tiempo. Son amantes y amigos. Cuando nosotros arrancamos el noviazgo, cuando nos casamos, ese primer amor, todo lo lindo que tiene esto, al principio, ¿sí? Cuando nos miramos a los ojos y nos contamos cosas y generamos la confianza, la fortalecemos aún más, y nos contamos cosas que a veces pareciera que pasan los años y hay cosas que ya no la contamos porque ya conozco su carácter, ya conozco cómo reaccionaría. Hay cosas que a veces, lamentablemente, pareciera que uno se calla por temor a cómo va a reaccionar la otra persona. Pero la realidad es que al principio no era así. Nosotros, con este tema de tener en claro que el matrimonio es como una amistad, también esto lo tenemos que hacer salir otra vez para afuera. ¿Sí? Nico decía de hablar mucho con la persona, escuchar la voz de la esposa. Hablaba de eso, y por ahí dejar un poquito lo de afuera. A veces por ahí buscamos, salimos corriendo a contar a alguien afuera lo que está pasando ahí adentro, y cuando llegamos a casa no decimos todo lo que contamos afuera, no lo guardamos. Como que no hay confianza. Lo que al principio era, ahora ya no. Tenemos que buscar tiempos para tener actividades que a los dos nos gusten. En una oportunidad había un amigo, ¿sí?, de la congregación que me decía hace unos años atrás, Luis, lo que estaría bueno que hagas es buscarte alguna actividad con tu esposa. Salgan a comer, los dos solos. Descártense un poco a los chicos, siempre va a haber alguien que los va a poder cuidar, pero salgan, tengan un tiempo solos. Esto lo empezamos a hacer, ¿sí? Y la verdad que hubo momentos en donde nos sentamos en el restaurante, estábamos comiendo y cayeron lágrimas. Porque empezamos a tocar muchas veces temas que por ahí no lo hacíamos habitualmente. Como que nos sacamos un poco la careta y empezamos a decir, bueno, te cuento esto porque confío en vos. Se empezó a generar algo diferente de lo que nosotros veníamos teniendo. Y esto hizo que la confianza empiece a crecer más y que la desconfianza quede un poco de lado. ¿Para qué esperar que me pregunte ciertas cosas si yo puedo llegar y contar a la otra persona? Pero si a veces lo único que hacemos con la lengua es destruir, ¿qué ganas me van a dar de querer contar? Pero tenemos esta herramienta que Dios nos da a cada uno de nosotros, que es esto representativo en el matrimonio, en el libro Cantar de los Cantares, que el matrimonio es como una amistad. Si nosotros tenemos esta imagen y la ponemos en práctica, estas realidades van a cambiar y va a haber una confianza aún mayor con respecto a la otra persona. Buscar actividades que hagan que esto vuelva a nacer, otra vez. Que nos miremos a los ojos y con los ojos nos digamos muchísimas cosas. ¿Sí? Que nos digamos cosas lindas. Y si por ahí no podemos, porque hoy estamos en tiempo de ajuste. ¿Sí? No me voy a hablar de política porque si no Maxi me va a tirar con algo. Pero estamos en tiempo de ajuste. Entonces, bueno, también no vamos al restaurante, pero también nos quedamos un poco solos y nos vamos a la plaza, los dos solos, a tomar mate. Una horita, dos horitas, una vez por semana, en donde podamos estar solos y hablar. Y despreocúpense que las charlas van a salir. Y esto va a fortalecer más esta edificación que ustedes un día decidieron emprender. Y si hoy están acá es porque entiendo que quieren recibir consejos de este arquitecto, que es Dios. Otra herramienta para la buena construcción es el amor. El anhelo de sentirse amado es una de las necesidades primarias que tienen las personas, ¿sí? Y esto lo tenemos que llenar todos los días. Es como un tanque de combustible en un auto. Imagínense que nosotros salimos y el tanque de amor de nuestro matrimonio no está vacío. Esto no tiene buen futuro. Si nosotros no hacemos nada y no nos preocupamos en cargarlo de amor, esto nos va a dejar tirado en cualquier momento, a cualquiera. Creo que de las personas que tienen auto, ¿quién sale sin aceite en el motor del auto? Todos tenemos el recaudo. Ahí está. ¿Tuviste el final feliz? No. Entonces vemos que si tenemos ese recaudo con un auto, de revisar el aceite, ¿cómo no darle importancia a un matrimonio? De no mantener el tanque de amor lleno. De no tener ciertos recaudos mínimos, de estos detalles que Dios nos enseña a cada uno de nosotros, para que lo pongamos en práctica. y que nosotros también podemos iluminar a otros matrimonios, darle ese consejo también. Che, ¿sabes qué? Conozco un arquitecto que todo lo que se está derrumbando ahora lo puede levantar. Y es real. ¿Cómo es esto de amar? El amor que Dios nos enseña a cada uno de nosotros es un poco diferente al que el mundo hoy nos enseña. El amor que Dios nos muestra a cada uno de nosotros dice así: el que ama tiene paciencia en todo. Siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie. No me creo más que la persona que está al lado mío. No es orgulloso, no es grosero, no es egoísta, no se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No aplauden a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Solo el amor vive para siempre. ¿Cómo no tener un arquitecto de esta magnitud? ¿Cómo no? ¿Quién no desea tener un matrimonio, una casa, pero espléndida? ¿Quién no desea esto? A veces por ahí si nos enfocamos en los dichos, dice, casate y serás feliz, vos no sabés lo que te espera. Muchos no, cuando nos casamos, algunos en chiste nos decían, nieto, casate y serás feliz, a mí me lo dijeron un montón de veces. Prácticamente en mi familia hay, a ver, de mis tíos, hay uno que está casado y mirá que son varios, así que de la parte familiar muchos son separados. O sea, yo crecí con la idea de poca esperanza con respecto a esto. Crecí con la idea de pensar que los matrimonios es normal que se separen. Mis viejos están separados. Y crecí más o menos con esta idea. Cuando conozco al Señor me doy cuenta que había una manera diferente de vivir. Vi que había una manera diferente de vivir esta etapa matrimonial. Y mi realidad empezó a cambiar. Nuestra realidad empezó a cambiar. Sé que muchas de las realidades de las que hoy están presentes cambiaron también. Y esto me alegra. Y si hoy están acá, es porque desean que esto siga creciendo. Yo día a día aprendo de Dios. Día a día aprendemos cada uno de nosotros. Pero tenemos que saber escuchar. Tenemos que saber escuchar a la otra persona. Tenemos que entender qué diferencias vamos a tener, porque la persona que está al lado mío no es igual a mí. Tenemos que aprender que si tenemos alguna diferencia, algún conflicto, apuntemos al conflicto. Que mi cañón no esté apuntando a la persona que está al lado mío. Si en realidad lo que está generando conflicto es este tema. No es mi idea ganarle a la otra persona, a ver quién tiene la razón. La idea es ganarme a la persona que está al lado mío. No que mi lengua sea filosa, sino que necesito ganármela. Pero para esto es necesario que cada uno de nosotros ponga en práctica esto del perdón. Que ponga en práctica esto del amor que recién compartía. Que no es orgulloso, que no se fija por lo suyo propio, sino que está pensando en la persona que está al lado. Cuando nosotros tenemos estas características que Dios nos enseña a cada uno de nosotros, que esto se evidencia con acciones, ¿sí? No hablamos del amor como muchas veces escuchamos en las calles, de solamente un sentimiento. Nosotros hablamos de sentimiento y acción. Que respeto a la persona que está al lado mío, que puedo escucharla, que va a pensar diferente a mí, va a ser lo lógico. Pero que mis cañones no estén apuntando a la cabeza. Que simplemente vamos a tener diferencias y lo más inteligente que vamos a poder hacer es sentarnos a charlar y enfocarnos en cuál es el problema. La confianza, la desconfianza, ¿qué es? Bueno, ¿qué es lo que causó? Bueno, listo, yo no lo hago más, no me di cuenta. No esperar que me esté preguntando, che, te saludó, te mandó mensaje, la viste, la cruzaste, ¿qué te dijo? Yo llego, voy y le cuento. ¿Por qué esperar que se entere por otra persona? Eso va a hacer que haya malos entendidos. No digo que uno esté haciendo lo malo. Simplemente que por ahí con pequeños detalles nosotros vamos ganando la confianza de la otra persona. Porque la confianza en un segundo se rompe. Después va a tardar un buen tiempo en arreglarse. ¿Para qué llegar a ese punto? Porque si nos amamos nos peleamos. Nadie está exento de las peleas, de las discusiones. Por este simple hecho, que Dios nos hizo a cada uno de nosotros diferentes. Pero en esta diferencia encontramos que nosotros somos complemento. Y que Dios lo diseñó de esta manera. Que la persona de al lado, que está al lado mío, tiene lo que a mí me falta y que yo tengo lo que a ella le falta. Tenemos que aprender a discutir correctamente. de una manera respetuosa, inteligente, de una manera enriquecedora. En una discusión no tiene que haber humillación, no tiene que haber deshonra, menos insultos, tampoco golpes. La manipulación a través del sexo también. Ah, no, hoy me dijiste esto, hoy no tenés premio. Las burlas, menos las amenazas. Estas clases de cosas no tienen que existir. Enfocarnos. Tenemos que enfocarnos. ¿En quién? En las personas de afuera. Enfocarnos en Dios. ¿Qué es el que me va a dar las herramientas necesarias para que yo construya un buen palacio? Y si mi matrimonio está cimentado sobre la roca, que es Cristo, sepan que no va a haber tormenta, no va a haber tempestad que la pueda derribar. Va a haber tormenta y tempestad, pero tengan por seguro que no la va a poder derribar. Las personas del mundo se dedican a edificar sobre la arena. Viene una tormenta, chau tu casa. Y a veces se esfuerzan y buscan reedificarlo. Y está bueno. Pero a veces lamentablemente nadie se acercó a decirle, che, mirá que hay un arquitecto que conozco que lo que vos estás queriendo construir con tu esposa lo puede hacer de una manera excelente. Porque simplemente por ahí hablamos en el área secular, el albañil, uno consulta a uno y te dice, no, mirá, de esta manera es mejor. Vas a otro y dice, no, este no sabe nada, se hace así. Y vas a otro y dice, esos dos no saben nada, esto es así. Y cada uno tiene su opinión, cada matrimonio tiene su opinión. Una mujer tiene su opinión, el hombre que está al lado también tendrá su opinión. La realidad es que sí hay un manual para el matrimonio. A veces escuchamos, no, para criar hijos se aprende sobre la marcha porque no hay un libro que lo enseñe. Yo les digo que sí, hay uno y es la Biblia. Para el matrimonio lo mismo. Muchos dirán, no, pero uno aprende sobre la marcha. También no, uno aprende sobre la marcha a conocer a la persona. Pero ya tenemos las pautas y estatutos que nosotros tenemos que poner en práctica para que mi matrimonio sea un matrimonio feliz. Y es Dios el que me va a guiar. Si hoy nuestra dificultad es la confianza, la desconfianza, si hoy nuestra dificultad son las peleas, los insultos, la violencia, si con mi lengua estoy hiriendo, si lo que menos hago es decir cosas lindas, piropos, elogiar aquellas virtudes que tiene mi esposa, mi esposo, revertámoslo. Ejemplo tenemos, ¿sí? Y ejemplo, pero ¿de qué es excelente? Del de Dios. Así que me alegra que hoy puedan estar cada uno de ustedes acá. Me alegra que tengan este sentir de querer ser edificadores. Me alegra que vengan a buscar consejo a este lugar. Eso me alegra. Porque no soy yo. No, la verdad que yo aprendo también de lo que hoy comparto. Día a día aprendo de lo que conozco del Señor. Lo aprendo, trato de ponerlo en práctica. No me las sé todas. No soy don experiencia en el matrimonio, pero lo que hago trato de hacerlo con amor. Muchas veces me habré equivocado, muchas veces habré cometido errores, ¿sí? Pero sabe Dios que en esos errores que cometí muchas veces me he arrepentido, he pedido perdón, ¿sí? Pero mi sentir está en que Dios guíe mi matrimonio. Espero que cada uno de nosotros tome decisiones que sean trascendentes. Decisiones que transformen. Que nos pongamos simplemente en las manos de Dios y nos dejemos ser guiados por Él. Y que sepan que no solo ustedes van a ser bendecidos, sino que esto tiene efecto rebote también para las personas. Cuando las personas vean sus matrimonios, a pesar de las dificultades que puedan tener, y los vean felices, muchos se van a acercar a ustedes buscando consejo. Muchos son los que se van a acercar a decirle, che, pero ¿cómo haces? ¿Qué haces en esta situación? ¿Sí? Y no va a ser, no se les va a inflar el pecho decir, ah, no, porque yo me las sé todas. No, simplemente va a ser un gesto de humildad, decir, no, la verdad que yo en un momento me acerqué a Dios y Él empezó a transformar mi matrimonio, Él es la solución. No soy yo, no es la persona que está al lado mío, sino es Dios trabajando en esta área. ¿Sí? En mi carácter tuvo que trabajar muchísimo. ¿Sí? Así que muchas cosas malas he hecho. Pero a todo esto Dios se empezó a transformar hace tiempo. Sigue transformándolo. Quiero que siga esto mejorando. Así que, como les decía al principio, me alegran que puedan todos estar acá hoy. Me gustaría, antes de sentarme, poder tener una oración, ¿sí? Y que todos volvamos a casa con la idea de tener buenos gestos con la otra persona, ¿sí? con la idea de poder bendecir a la otra persona con nuestra boca. No de destruirla, sino de poder alentarla, animarla, ¿sí? De tener buenos gestos. Y que esto va a reanimar, poner en práctica los consejos de Dios, va a reanimar nuestro matrimonio. Salgan, disfruten tiempo solos, dejen a los chicos, no se preocupen que no les va a pasar nada si se quedan una noche solos, eso no es problema, no pasa nada. Busquen a alguien que se los cuide, que nada, no pasa nada. Los chicos juegan, los chicos se duermen, la pasan bárbaro, nada, no pasa nada. Y disfruten de esto. Nadie se casó simplemente para criar chicos. Yo me casé con mi esposa con la idea de disfrutar de ella y que ella disfrute de mí también.